sola, ¿qué tal amaneció? Lo que todo el mundo se preguntó, le contesta: mucho mejor que toda esta humanidad, ya mis pies enteros se tienen que entregar. Por partes construyendo, dando migajas, supuesto desarrollo.